quiero yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala ahí, pero Dios me eligió a mí. Vamos a hacernos cosas locas, mil maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje ventilador para darte la buena noche más linda. Pero es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve, se le ve. Debajo esa minifalda, quiero ver, quiero ver. Que rebote, dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Dum, dum, dum, dum, dum, y rompe. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Hoy te voy a hacer llorar. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Dum, dum, dum, dum, dum, y rompe. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Hoy te voy a hacer llorar. Hoy te voy a hacer llorar.